Quisiera pasar contigo toda la noche. Quisiera ser el dueño de tu piel. Y aunque en tu reloj marquen las 12, hoy mi cenicienta no te dejaré. Que te marches a escondidas con la luna en las pupilas y me dejes tu zapato de cristal. En la verdad.